compañeros, lo sucedido en Michoacán los días pasados no significa el inicio del peñanietismo, porque ese ha tenido su expresión más acabada en nuestro pueblo en 2006. Significa la última escalada de violencia, la última escalada de estos priistas que, disfrazados de otros colores, desde hace poco menos de un año han estado agrediendo sistemáticamente a la juventud, al estudiantado en particular. Ángel Aguirre Rivero, ex colaborador y amigo cercano de Peña Nieto, ordenó la embestida de federales y ministeriales fuertemente armados contra los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre pasado. Después, Vallejo ordenó el desalojo de la Casa Nacional del Estudiante, de los hermanos de la Universidad Nicolaita. Posteriormente, hizo la primera embestida contra la normal de Tiripetío, cuando los compañeros protestaban y secuestrando camiones. Esa vez no pasó a mayores. Pero después vino otra vez el envío de la fuerza represiva no aceptada, que son los porros, a desalojar a los compas otra vez de la Nicolaita. Y ahora nuevamente carga contra los compañeros, no de una, sino de las tres normales. ¿Qué significa todo esto? Significa que a esto nos debemos de preparar, ahora que el primero de diciembre Peña Nieto asuma formalmente el poder ejecutivo federal. Y esto nos va a afectar no solo a nosotros, sino a esos de allá arriba que se quejan y nos mientan la madre. Les va a afectar porque el sábado pasado ustedes estaban quejando por lo caro que está ya la gasolina. Pues sépanse que ahora que Peña Nieto llega al poder, Pemex va a ser propiedad gallega. Y todo el dinero que le mandemos a Pemex se va a ir directito para rescatar a los banqueros de Galicia, de Asturias y del País Vasco. Sí, señores, seguimos todavía viviendo en la Nueva España, aunque nos duela. Y no solo eso, significa también la represión abierta y desproporcional como la que acabamos de ver, pero también la represión selectiva, como le ha sucedido a los compas del JRA, que recientemente fueron amenazados y que han sido víctimas de un espionaje selectivo y minucioso por parte del CICEN. Esto es lo que nos espera si no nos organizamos, si no reaccionamos de una buena vez, por lo que desde Atenco les hacemos una invitación a que reanudemos y echemos toda la carne al asador en los esfuerzos de organización, porque a partir del 1 de diciembre muchas cosas van a cambiar, y no solo en el resto del país, también en la ciudad, porque nos espera el gobierno del superpolicía Mancera, que de entrada ya dijo que va a monitorear vía cámaras toda la ciudad y que va a aumentar el número de policías y la policía de élite. ¿Qué significa eso? Más represión para los movimientos sociales. Gracias, compañeros.